la situación la misma de la anterior, pero bueno, ahora se empeoró más de lo que fue la última charla que tuvimos. Por esto que planteaba, que tiene que ver con los... Yo digo matarife para que se entienda, ¿no? Para que la gente lo entienda. No, ahora se complicó en el tema de lo que es el funcionamiento de la planta. La planta, nosotros cuando se toma la planta y se la pone a trabajar como cooperativa de trabajo, hubo, bueno, todo un planteo de las cámaras empresariales, de los sectores del empresariado de la carne, que siempre presionaron por la que no funcionaran este tipo de emprendimiento como los nuestros, que estaba vos hablando. Uh-huh. Y ahora, hace 2 años atrás, sacaron una resolución, 2016, donde instaban a que las plantas frigoríficas como cooperativas, en el gremio de la carne estamos hablando, sí, no trabajaran con matrículas de matarife abastecedor. Las matrículas de matarife abastecedor es de comprar y comercializar carne. O sea, poder comprar al productor y venderle a los carniceros, bueno, eso se trataba de limitar en una resolución ministerial. Bueno, eso no estaba aplicado, no se aplicaba en su totalidad, o sea, se había firmado, pero no se estaba implementando, y este año vinieron, finales de este año, del año pasado y este, vinieron ya, bueno, con más una embestida más fuerte. Y bueno, ahora el planteo a nosotros es la desaparición en lo que es la comercialización y la compra y el trabajo como cooperativa. Solamente nosotros quedaríamos la cooperativa al solo hecho de poder alquilar la planta. Y ahora lo que nos exigen, y que ya lo ha resuelto la asamblea de la cooperativa, es formar o traer una SRL, una sociedad anónima, para poder trabajar, porque si no, de otra manera no tendríamos trabajo hoy. El planteo es ya que la única manera de que esto continúe, la fuente de trabajo, es por medio de eso. Así que la asamblea decidió constituir una SRL, donde van a ser un grupo de compañeros, de 6 compañeros, darían la SRL y, bueno, poder trabajar así. Pero ya lo que es la figura cooperativa desaparecería en el tema de comercialización de la planta. El otro día charlaba con nosotros Juan Ángel Cruz y nos decía que este era un mecanismo de asfixia del Ministerio de Agroindustria, justamente para que terminen desarmando la cooperativa y puedan o impongan en realidad una sociedad anónima, una SRL. Con lo que decís vos, parece que han logrado el objetivo. Sí, lo que dice Juan Cruz es correcto. Nosotros estamos trabajando con él en la Secretaría de Producción, que puso Marisa y Gustavo. Y bueno, estamos trabajando muy coordinadamente, y lamentablemente, porque ante la necesidad de los compañeros, nosotros podíamos seguir con cooperativa toscamente, decir, bueno, nos quedamos acá, no nos movemos un milímetro, y podemos estar 2 años o 3 cerrado, y mientras siga esta política. Entonces no nos sirve, porque los compañeros, al no poder, así como está endeudada la planta, está endeudada también la familia. Claro. La familia de los compañeros están endeudados y ya no soportan más esta situación. Si bien hay un acompañamiento del municipio por medio con mercadería para poder sostener, acá hay compañeros que vienen a comer, y otros que por ahí tienen la posibilidad de hacerse una changa o entrar en algún lugar por la edad, por las condiciones, o salud. Hay muchos que acá vienen que no pueden acceder a nada porque no, por un montón de problemas físicos, de problemas de edad. Y bueno, en la situación esta, a veces uno es fácil decirlo en el momento de que uno por ahí tiene un ingreso, puede tener un trabajo, pero el que está sin nada no lo podés condenar a que aguante 2 años, 3 años. Entonces la decisión de todos los compañeros de la asamblea es abrirla de esta manera, lamentablemente. ¿Cuál era la traba administrativa? Porque ahora, digamos, uno... No, lo, Lo que dicen ellos es que no somos competencia desleal, no competimos al mismo nivel. Sí. Porque... Esto incluso me acuerdo que nosotros lo habíamos charlado cuando yo había leído una nota en que publicaba La Nación, el diario La Nación. Claro. No me acuerdo si fue en su edición de papel o en la web, no viene al caso lo mismo, pero que hablaba justamente del tema de que... Es más, yo no sé si fue durante la semana posterior a las elecciones... Claro, porque lo que ellos quieren... Que el presidente recibió a la sociedad rural, parece que fue a una mesa importante. Después viene justamente la designación de Echeverri. Lo que dicen de fondo es que las cooperativas tienen que limitarse a lo que es un trabajo social. El concepto político es ese. Claro, cortapasto, cosas así de poco volumen, uh-huh, y ser de contención social a una situación de desempleo. Pero no pueden intervenir en la cadena de valor porque lo que nosotros nos limitan es decir, bueno, pero sin una cooperativa de trabajo no tiene capital para poder... afrontar mañana una deuda en AFIP, lo que sea, algunos mañana pueda sí, tener... No son garantías, claro. No tienen garantía. No tenemos garantía, las plantas tampoco son nuestras porque estamos en la ley de expropiación. Como es todo medio volátil, todo se está realmente haciendo todos los días y no tenés un sustento, entonces ellos se agarran de eso para decir no. No tienen ellos la forma de decir mañana pagar con un capital de que tengan campo, plata, para decir, bueno, si hacen una defraudación nos agarramos de ahí. Uh-huh. Entonces y después todo lo que es cargas sociales y todo, impuesto a la ganancia e ingreso bruto que nosotros no pagamos, pues tenemos otra legislación, claro, laboral y de trabajo y económica. Porque nosotros no tenemos el fin del capital, porque el capital mismo, no es que acumulamos capital, sino que es social lo nuestro. Entonces, en esas condiciones ellos no pueden competir y están perdiendo supuestamente lo que dicen Matarife en manos de nosotros, que Matarifes que sacaron matrícula, que se están viniendo a las cooperativas porque tienen mayor rentabilidad, entonces en esa pérdida que ellos tienen trabajadores, bueno, toda una argumentación para... de que nosotros dejemos de ser cooperativa en la parte de económica de faena y que nos limitemos a otras cosas que no sean la directamente intervenir en la industria de la carne. Y de fondo, bueno, lo han ganado lamentablemente porque, bueno, hay algunas que han de... El caso del Yaguané, que pasó ahora a un remate por una deuda que tenía, bueno... El reconocido frigorífico. Sí, fue a remate, lo va a rematar, que terminará siendo, no sé, un lugar para emprendimiento de vivienda, lo que sea, pero va a dejar de ser cooperativa, dejar de ser frigorífico. Y el resto tendrán que ponerse como nosotros, en una situación de también entre... De empresa tradicional, digamos. Empresa ajustada al sistema financiero y demás. Claro, no de fondo... Porque conviviría la cooperativa, acaba de convivir la cooperativa con la SRL. Ajá. Claro, ustedes van a ser SRL administrativamente para la cuestión impositiva. Claro. Pero ya, bueno, es una... Para nosotros es una derrota en el sentido de lo que nosotros queríamos hacer acá y para qué se hizo esto. Totalmente. Es un paso atrás muy grande, porque cierre hemos tenido... O sea, estas situaciones de tener que cerrar y volver a laburar para abrir, pero lo peor de esto, bueno, es la imposición esta a rajatabla, si no hay discusión, no hay nada, acá no hay discusión con los actores, no nos juntaron a todas las cooperativas para decirnos qué opinábamos, si nosotros podíamos tener alguna otra salida, directamente fue una imposición por pedido de los grandes sectores, de la carne y de las cámaras, y bueno, terminamos en esta lamentable situación. ¿Qué va a cambiar a partir de ahora en cuanto a la organización y económicamente, sobre todo para las familias de los trabajadores de la cooperativa a partir de esta fundación de la SRL? Y la SRL va a ser la que va a explotar el predio, ¿no? la que va a dar trabajo o no, porque hay que ver también económicamente si lo cuánta cantidad de animales puede faenar, cuántos vamos a quedar, porque de los 150 no sé cuántos quedarán trabajando, pues al ser un cerrero en sociedad anónima no va a tener gente por tener. Nosotros en este lado social y se tenía, no se echaba a nadie, o se despedía a nadie, o se sacaba a nadie, por una cuestión de que esto era social, en algo más, lo que es... Sí, trataban de contener a todos. Claro, empresa, no hay tu tía, acá tenés que estar bien, no va a haber temas de compañeros que tienen incapacidad, no van a poder estar en la planta, bueno... O sea que dependen de la capacidad de producción para conservar todos el puesto de trabajo. Claro, y después que una empresa lo que busca es la maximización de la ganancia, claro. Así que no tiene gente por tener. La rentabilidad. Ah, la rentabilidad, entonces quedarían en menos cantidad de compañeros. ¿Y esto es algo que ustedes especulan o indudablemente va a ser así? No, va a ser así porque no hay, es inevitable. Claro. Porque no claro, porque ahora cambian las condiciones, digamos, el tema... La SRL, el SRL no va a poder sostener... Por una cuestión de carga impositiva y demás, ustedes van a tener que reducir la planta. Claro. La planta de trabajadores, digamos, para cumplir. Y los gastos también. Y los gastos también, claro, porque cambian las condiciones impositivas. Claro. Uh-huh. ¿Cuándo tendrían más o menos un panorama? ¿Ya tienen definido el paso que viene? Sí, que justamente está. ¿Pero cuándo arrancarían? Hace dos semanas se resolvió y calculamos que en principio de febrero o mitad de febrero ya estaríamos funcionando. ¿Con cuántos trabajadores? No tengo el número, pero con mucho menos. Aparte, qué traumático, ¿no?, para ustedes. Porque nosotros es... Gente que queda sin laburo, digamos, es terrible. No, aparte de el fin social, o sea, todo claro. Lo que uno peleó para que esto se formara como una expresión de lo que es el cooperativismo, el mutualismo, todo esto que se viene dando... que se vino dando muchos años en la Argentina, donde aquellos que se corrían, ¿no?, el empresariado, el mercado, cuando se corre, y interviene el Estado, y intervienen las organizaciones, todos nosotros, es como que hoy volvieron de vuelta al mercado a barrernos, a sacarnos, a acorralarnos en lugares y volver a la, muchas compañías, volver a la miseria, al comedor, bueno, a la comida, pedir comida, porque no hay para todo, o sea, cada vez lo están achicando más, bueno, lo que están haciendo con el Estado, el Estado se está achicando cada vez más y bueno, eso va a traer que quede un montón de gente en el camino. Yo creo que lo que se está haciendo, la política que está haciendo este gobierno es muy, muy brutal y no va en camino de lo que ellos dicen de pobreza cero o de... porque nosotros no pedíamos tampoco que nos regalen nada ni que tampoco tener nada fuera de la ley, porque nosotros lo que tenemos estos posibilidades de tener estas no pagar impuestos a la ganancia, todo eso es algo dentro de la ley, no es que lo decimos nosotros, sino que está dentro de la ley de cooperativas. Y acá esa plata que ellos hablan que nosotros evadimos, ¿no?, que sería para ellos, nosotros no es que la agarra dos, tres... Y se la llevan afuera. Claro. O hay dos, tres de la planta que tienen campo, casa quinta, no sé, auto de última generación. Claro. Nosotros ellos nos tienen bien calado lo que tenemos, lo que no dejamos de tener... Y bueno, es lo que ellos no entienden. Entonces, en este problema de que hoy tampoco se entiende acá muchos concejales del distrito, de Cambiemos, no por ahí también ellos plantean la defensa del mercado, de generación de puestos de trabajo y de esa manera creo que no se colabora de que haya más laburo, porque el impacto que va a tener esto en Máximo Paz va a ser bastante duro.